es que está todo esto montado por aquí. El volumen este. Estaría bien que Rama hiciera una introducción antes a lo que es el software este, para que podáis entender luego cómo funciona todo mucho mejor. Pero creo que está en el baño. Bueno, como veis aquello, aparte de esto que han montado acá, que es súper original y además se ha hecho todos los días, yo he montado aquí un conjunto de interfaces físicas que trabajan también todas con MIDI. Entonces, si queréis, Ramos explica primero un poco cómo funciona el programa y luego yo explico un poco cómo va el funcionamiento de cada uno de los sensores que están aquí colocados, cómo entra al ordenador y cómo funciona un poco todo el conjunto. Un interface de salida que está conectado a través del puerto paralelo del PC. Todo esto se puede utilizar para entrar información al programa este de PureData que ha usado el programa. Habéis visto cómo se pueden manejar variables dentro de cajitas a través de FADES, a través del ratón, ¿no? Entonces, siguiendo un poco lo que estaba hablando Khan, nosotros a través de sensores y sistemas externos podemos manipular toda esta información sin utilizar ratón, teclado ni nada. Y poder asignarlo a parámetros de vídeo o sonido y en tiempo real poder crear. Entonces aquí tenemos el Mac, pero bueno, PD funciona en todas las plataformas, que creo que no se ha dicho. Originalmente empezó en Linux y ahora bueno, ya funciona bajo Windows y bajo Mac OS X. Entonces aquí tenemos una versión en Mac y allá otra en PC con Linux. Entonces los dos PDs están conectados por red de la misma forma que ha hecho Rama ahora en la demostración. Y casi todos estos sensores están conectados por MIDI. Bueno, sí. Aquí la gente sabe lo que es el protocolo MIDI, el lenguaje de comunicación para instrumentos musicales. ¿Cuántos saben lo que es el MIDI aquí? Que levanten la mano. Porque si no, empiezo a explicar un poco cómo funciona esto para que podáis entender todo bien. Bueno, parece que nadie sabe lo que es el MIDI. El MIDI es un protocolo de comunicación serial que apareció a mediados de los años 80 y que se empezó a utilizar para transferir información entre instrumentos musicales, sintetizadores, samplers, cajas de ritmo, ¿no? Entonces podías programar, por ejemplo, una secuencia, un secuenciador MIDI. Y después, a través del cable MIDI, que es una transmisión serial de información, como el R0632, que es el que tenemos en el ratón, a través de estos mensajes que tú envías de un instrumento a otro, pues puedes hacer que se disparen notas o sonidos. Esto se empezó a utilizar en hardware musical pues, a mediados de los 80 y luego evolucionó, pues, se empezó a utilizar en computadoras. Y luego empezaron a principios de los 90 empezaron ya a surgir los primeros controladores MIDI, que simplemente lo único que hacían era manipular, enviar por su salida información MIDI que podía provenir de diversos controles. Básicamente se utilizaban knobs, se utilizan, vamos, actualmente muchísimo, faders y los sensores convertidos a MIDI. Es de algo más reciente. Al principio eran más que nada potenciómetros, simplemente. Entonces, es muy fácil a través de un controlador de estos y el cable MIDI que entra, normalmente entra por la tarjeta de sonido, por el puerto de joystick. Ahí podemos conectar cualquier interface MIDI. Es muy fácil controlar cualquier software de audio que, bueno, la mayoría actualmente funciona a través de este sistema Cubase, Logic y PD, por supuesto, llevan unos objetos que son capaces de procesar la información MIDI. Respecto a esto que son los sensores, existen varios interfaces de este tipo comerciales que transforman la señal de un sensor en MIDI. El MIDI es un protocolo digital, o sea, es una señal digital que va por serie hacia el ordenador. Por ejemplo, este Mac, como no tiene tarjeta de sonido, lo que lleva es un interface MIDI a USB, es un adaptador que recoge la señal MIDI que entra por esta entrada, es este cablecito de aquí, y lo transforma en una señal que entra por el puerto USB. Entonces el objeto de PD recoge esa señal y extrae el valor que nosotros estamos enviando. En la actualidad existen varias cajas que son capaces de convertir señales analógicas, porque normalmente los sensores funcionan con salida analógica, no salida digital, es una salida variable que oscila entre 0 y 5 voltios. La más conocida que se usa mucho en instalaciones interactivas, sobre todo instalaciones interactivas y por músicos del tipo de los que estaba presentando Kai antes, que utilizan instrumentos virtuales, es un módulo que se llama IQ de Fusion Systems, que es una empresa canadiense. Luego el IRCAN en París desarrolló otro módulo que se llama Atomic, que también es similar, y creo que comercialmente no existen más que estos dos. Entonces, a partir de si adquirimos un módulo de este tipo, aquí tenemos este otro, y este lo construimos nosotros hace 2 años, y que básicamente es lo mismo. A partir de todas estas mini jack que veis aquí, son entradas analógicas de sensores de todos estos que están colocados por la mesa. El sistema mediante un barrido detecta los valores, los convierte en MIDI y los envía cuando hay una variación en alguna de las entradas. No sé si entrar en detalle en el hardware, pero no. Creo que es demasiado técnico, no sé, nos parece tan interesante. Si puedes enfocar esto allá. Sí. Este es el prototipo de la cajita esta que hay, esta placa de aquí. Esto es lo que lleva la... Esto es básicamente lo que lleva la cajita esta por dentro, solo que ya con un acabado mejor. Es un microcontrolador con un conjunto de entradas y salidas, que es una especie de microprocesador, pero mucho más sencillo, que trabaja con un programa interno lo primero lo haces en el ordenador, lo programas al chip y él interpreta entradas y salidas, entonces tú puedes controlar todo lo que quieras con él. Entonces he hecho un primer prototipo que detecta las señales analógicas que entran y las convierte en MIDI. Y bueno, la cajita esta es esto mismo, pero bastante, un poquito más mejorado. Entonces voy a explicar un poco ahora los distintos tipos de sensores que tenemos aquí y algunos que no tenemos, pues, porque estos eran los que teníamos disponibles en este momento. Yo suelo trabajar bastante con algunos de ellos y otros los hemos construido especialmente para la ocasión. Entonces, ¿podemos subir el volumen para escuchar estas coordenadas? Primero, unos sensores muy sencillos que cuestan súper pocos, son los más baratos, alrededor máximo 2 euros. Son las células fotoeléctricas, ¿no? Son fotoresistencias que su valor varía en función de la luminosidad. Entonces, aquí hemos hecho un par de ellas para mostraros un poco cómo va. Y un patch. Aquí en PD, un generador de sonido súper sencillo, muy, con una relación muy directa, ¿no? Básicamente son osciladores en frecuencias que varían con la entrada. Así que esto se puede complicar mucho más y hacer un patch lo suficientemente complicado como para hacer un concierto en toda de una hora, ¿no? Manipulando distintos sonidos con samples. Lo que hemos hecho para esta canción es como muy sencillo para que veáis la relación directa que hay entre el sensor y la respuesta, en este caso de audio, pero luego también creo que vamos a estar manipulando hoy día con ellos. Estas células se conectan, van conectadas a la cajita, ella lo transforma en MIDI, llega aquí. A ver. Este es un sonido, es un ruido blanco que está filtrado a una frecuencia que es controlada por la iluminación que llega a las células. Entonces, podéis ver aquí, es una clavija que lleva la célula fotográfica dentro. Entonces yo cuando la acerco a la iluminación, el sonido reacciona. Esta otra de aquí está asignada a otra frecuencia distinta. Yo desde aquí puedo activar y desactivar cada uno de los sonidos, entonces para evitar el caos que sería de todo sonando a la vez, podemos controlar desde el patch cada uno de los como si fuera una mesa de mezclas, desde aquí controlo el sonido que generan todos los sensores. Entonces, esta parte de aquí detrás, que es una cosa rara de madera, veis que tiene como, son cuatro sensores de flexión que emiten una señal en función de la torsión a la que se ve, de la fuerza que los, del ángulo que forma, ¿no? Cuando los dobles. Entonces voy a activar aquí el sonido primero. samples simultáneamente. Y no tienes por qué asignarlo a un volumen, puedes también programar, controlar efectos, controlar cualquier parámetro de PD se puede controlar con cualquiera de estos sensores. Entonces ya es la creatividad de cada uno y lo que cada uno quiere hacer con él. Luego, esta otra cosa que tenéis aquí, ¿no? A PD no solo podemos entrar información. Con PD también podemos salir hacia afuera, ¿no? Ya sea a través del MIDI o a través de otro tipo de interface serial, o en este caso es utilizando el puerto paralelo del ordenador Linux, podemos activar cada uno de los cuatro interruptores que ves aquí. Esto es una tarjeta de relés, no sé si sabéis lo que es. Básicamente son cuatro interruptores de 220 voltios, ya cualquier aparato que podamos conectar a la electricidad, que son controlados a través de cuatro entradas que se varían con el puerto paralelo. Entonces el PD lleva ahí un objeto con el que puedes controlar las salidas digitales del puerto paralelo, y de esa forma poder activar desde el ordenador los interruptores de salida. Entonces hemos hecho una pequeña demo conectando una televisión que hay allá al fondo, conectando una luz que hay allá y otra luz que hay acá. Entonces yo a través del PD puedo controlar todos los interruptores de la sala. Entonces si queréis voy a hacer una... Mira, si veis ahí en la tarjeta, cuando yo hago, aprieto aquí la casilla correspondiente. Vale, el 4, como veis, es la esfera de allá. Sí, sí, sí, sí. Es la control desde el Pure Data, desde el PD, a través de esta tarjeta de salida. Creo que la televisión... ¿Es el quemador? Esta otra luna aquí es el número 1. Entonces, bueno, hemos montado una pequeña aplicación súper sencilla, que es un pequeño secuenciador en el que yo programo cómo quiero que se encienda, cuándo quiero que se enciendan las salidas, de forma que se automatiza en el tiempo. Entonces veis, ahora está haciendo el ciclo. Este objeto que veis aquí con cuadritos amarillos, cada vez que la... el puntero pasa por encima de uno de ellos, pues se enciende cada una de las salidas. Esta es una aplicación que normalmente dice, con Pure Data normalmente se usan controladores y datos de entrada, no se usan nunca datos de salida. Bueno, se pueden hacer cosas bastante interesantes con esto también. No, incluso a través del propio interface MIDI que tú usas para entrar, puedes salir y con la herramienta adecuada, con un pequeño interface que reconozca la información MIDI, y en salidas digitales, pues puedes hacer lo mismo. Bueno, esto no lo estoy ejecutando yo directamente, sino que estoy enviándolo por red al ordenador de Xavi, que es el que tiene conectado la tarjeta al puerto paralelo, porque el Mac no tiene puerto paralelo. Entonces yo envío a Xavi los datos. el ordenador es el que había dado, y ese es el ordenador que me ha dado ese programa. Son tres semanas. Bueno, y estos son los pues, que tenemos aquí montados. Teníamos otro de tres sonidos, pero al final no hemos podido conectarlo porque nos hemos quedado sin tomas de 40. Entonces, si tenéis preguntas, dudas, sobre todo esto, ¿alguien?